conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Siendo las 11:31, estamos puntuales, Miriam. Bien, muy puntuales, buen día. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Vos? Festejando hoy, qué lindo, 89 pirulos, feliz cumple a Marcelino. Sí, es un día especial hoy. Sí. Y es un día también especial porque hay una noticia fresquita, ¿no? Para ahora, para este fin de semana. Fresquita. Hoy tenemos, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la feria que comienza, se inaugura este domingo. Domingo 13 de septiembre a las 11 horas. Comienza la Feria de Mujeres Emprendedoras, Trabajadoras y Feministas de San Marcos Sierras, con todo ese nombre hermoso que encierra. Bueno, la feria que viene ya gestándose hace un tiempo, habíamos tenido, si repasamos un poco la historia, teníamos la idea de hacer la feria con una connotación de pensar en una economía feminista, de la autogestión, del empoderamiento económico, de salir de la violencia económica. Esto se pensó hace un tiempo atrás por la colectiva feminista, pero bueno, fue viéndose cómo, cuándo. La idea era armarla los primeros miércoles de cada mes en un principio para no interponernos con otras ferias. Tuvimos esa negociación con el Estado sanmarqueño. Que la primera respuesta había sido no. La respuesta fue no, y siguió un no. La respuesta fue no, después nos citaron, recordás que después vinimos acá y charlamos un poco, diciéndonos que no, que tenía más que ver con la pandemia, que no nos iban a dar el permiso, la salubridad, etcétera, etcétera. Cero acompañamiento de parte del Estado, bueno, eso se sigue gestando, cuando algo está por nacer, está por nacer. Entonces, bueno, la Feria Franca Comunitaria, de la cual yo formo parte, nos cede, pero en asamblea, un día, que es el segundo domingo de cada mes, ya que la feria lo utiliza solamente los días que se fusiona y solamente una vez por mes, con la Feria de Artesanos. Entonces, que nos quedarían tres domingos libres de la Feria Franca, que vamos a tomar uno por la amabilidad, claro, de la Feria Franca. Porque con los artesanos es una vez en el predio de nosotros. Frente al río, y otra vez en la de los artesanos. Entonces quedan tres domingos. Nos quedan tres domingos libres. Era una cuestión de organización, entonces, de planificación. Era una cuestión de planificación. Se podía resolver de esa manera, digo. Sí, no es tan fácil tampoco, porque sabemos muy bien que, bueno, fue esta semana o la semana anterior, le preguntaron al coordinador de la feria, que es un varón, cuántas mujeres íbamos a hacer, más o menos. Creo que él respondió estimativo. Capaz que hubiera sido bueno que nos pregunten a nosotras. Digo, esto no es un reclamo, no es una queja, es simplemente emerger, mirar, visibilizar y contar cómo es el Estado sanmarqueño para con la temática de género. Todavía estamos esperando que se ponga en agenda el tema, esto es un problema, no estamos otra vez siempre explicando, ¿no? Esto es un problema que tenemos. A ver, este fin de semana sucedieron dos femicidios terribles. Sucedieron tres femicidios, ¿no? Pero este fin de semana tuvimos el de Ludmila y el de Alba. El de Ludmila, 14 años. Sé que vos los estuviste comentando toda esta semana estas noticias. Además, vas dando todas las noticias de género en la semana. Y Alba, 20 años. Las mataron. Otra cosa que hay que empezar a decir es, no murieron, las mataron, fueron asesinadas por un femicida, por un varón. Los dos eran novios, ¿no? Tanto el de Ludmila como el de Alba. Entonces, acá hay una problemática que tiene que ver con vida o muerte, también los abusos sexuales y todo lo que venimos hablando. Entonces, dentro de toda esta problemática, que aún no tenemos respuesta de lo que es el Estado para cuidarnos, nosotras debemos organizarnos. Y dentro de todo esto también está la violencia económica, que no es una pavada. La violencia económica es ejercida también por la violencia machista, donde se hacen puede ir por diferentes lados. Por un lado puede ser el chantaje, ¿no? Te doy plata, entonces te quedas conmigo, o no te doy plata porque no te quedas conmigo, no me hago cargo de les niñes porque no te quedas conmigo, si no te quedas conmigo no vas a tener una casa. También tenemos las diferencias que hay entre varones y mujeres en lo que es el trabajo, ¿no? Los empleados no ganan más que las empleadas. Al día de hoy pasa eso. Pasa eso. Y también en los profesionales también, ¿eh? Mujeres que son profesionales les pasa lo mismo, no es solamente en cualquier... O sea, en todos los ámbitos. Entonces, hay que romper con todo eso, que detrás fondo trae todo lo que estábamos hablando anteriormente, la violencia. Entonces, cualquier tipo de violencia debe ser erradicada. Entonces, empieza esta feria que... Digo, no hay ninguna diferencia entre para el tema del permiso que haya una feria de mujeres o que haya una feria franca los domingos. De hecho, muchas de las mujeres que vamos a estar ahí en la organización y feriando somos de la feria franca. La convocatoria está abierta para todas las mujeres y todos miembros de LGBT y más para participar. No se van a cobrar los puestos. ¿Cómo hace? ¿Va directamente el domingo? Directamente, no se van a cobrar los puestos. Pueden vender lo que se les ocurra. Pueden revisar en el baúl y armar una linda feria americana. Pueden mostrarnos nuestros sus emprendimientos. Ideas. Va a haber música suave. Van a participar también en los puestos el grupo de Mujeres Músicas de San Marcos Sierras. Muchas cosas, muchas ideas, que la idea es encontrarnos, tener un espacio donde contenernos, esa es la idea de Transfondo. Esto tiene más un marco social que más que nada, ¿no? Es como estar ahí, encontrarnos, que haya... Ayer hablábamos con las chicas de Si Querida de estos encuentros de mujeres que se hacen anualmente o encuentros de mujeres que se han hecho acá en San Marcos. ¿Y por qué no un encuentro de mujeres una vez por mes? Que la excusa sea una feria, pero que en realidad el trasfondo sea un encuentro. Que va a terminar siendo eso, un espacio también de organización, lucha, de estar con la otra, escuchándose, resolviendo situaciones. Totalmente. Es importante. Ayer yo te compartí una noticia sobre algo oficial, que es Punto Mujer, que llegó a La Calera. Punto Mujer... Es un programa del Ministerio de la Mujer que tiene una sede ahora también en La Calera. Es una localidad cordobesa, La Calera. Y son 100 los convenios con gobiernos locales para instalar este programa en el interior. Las mujeres de La Calera cuentan con un espacio de promoción, prevención, asesoramiento, asistencia integral y protección gracias a la inauguración de este Punto Mujer, se llama, de la que, bueno, participa la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, y el intendente local de La Calera. Y yo te lo compartí porque en una de esas se puede ir gestionando para que también haya en San Marcos Sierra un espacio así. Es un espacio que, por ejemplo, en los últimos 6 meses se suscribieron 100 convenios con gobiernos locales y 58 proyectos de instalación en localidades. Significa... que entre otras oportunidades para mujeres que suman 27 líneas telefónicas complementando la atención del 0800 también y bueno, me parecía como que es algo institucional, es algo provincial y que quizás habría que ver de qué manera acercarse para que en San Marcos Sierra, además de que esté una feria que está en realidad fue solucionado por la Feria Franca, esto, autogestiva, ¿no? Absolutamente, digámoslo. Entonces, sí, sí. De alguna manera hay una falencia todavía del sí. Estado y que hay gestiones para hacer de manera oficial que se están haciendo, ya lo dijimos, se suscribieron 100 convenios con gobiernos locales y se avanzó en 58 proyectos de instalación de este Punto Mujer. Punto Mujer, que es este programa, hay más, está el programa Acompañar, que también ayer lo estuvimos comentando, que es un programa para promotoras de acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia. Bueno, tenemos el Ministerio creado, tenemos también todo este Consejo Federal que también fue creado. Digo, hay un montón de cosas a nivel nacional, provincial, bueno, bien por La Calera, bien por las compañeras de La Calera, que ya tienen el apoyo del gobierno local, lo que aún nos está faltando, pero no es, digo, es repetirlo porque lo necesitamos. Pero además, está hecho, está escrita la ley, digo, no es que uno lo dice, ay, ay, queremos, queremos, queremos, lo necesitamos, lo dice la ley, o sea, tocado, cae por su propio peso. Eso es lo que va pasando, es como un efecto dominó. Después lo que necesitamos es voluntad política, ganas de que los estados sepan que si tenemos leyes nacionales y leyes provinciales, pero en los gobiernos locales, en los estados locales, todo esto no se replica, no nos sirve de nada una ley nacional porque se esfuma por el camino, no nos sirve de nada. Entonces, por ahora en San Marcos, todo lo que se hace referente hacia la, la violencia contra las mujeres, bueno, es todo autogestivo, todavía es civil, todavía es de la colectiva feminista, todavía es de los medios de comunicación que nos apoyan, punto. Por, y necesitamos que también estos programas se vean acá en esta parte de Córdoba, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa con el correr del tiempo. Esto se va a dar en algún momento porque no va a quedar otra. La ley hay que cumplirla, la ley está escrita para aplicarla en la, en la, en el territorio. Entonces, tenemos una ley escrita preciosa. No, es como que no se puede elegir qué, a qué leyes sí, a qué leyes no. Y no nos olvidemos que en San Marcos, ¿no?, Sierras tenemos la ordenanza 770/2015 que replica la ley nacional 26.485 cuando todavía Córdoba no se había alineado, no había hecho su ley provincial. Entonces, ¿qué hace? San Marcos replica la ley nacional con una ordenanza que está encajonada y que esperamos que salga y se, bueno, y se pueda aplicar. Es una ordenanza que la pueden pedir cualquiera que va al Consejo Deliberante, chusmearla un poco. Un día la vamos a traer acá para leerla un poco. Sería bueno, sería bueno porque lo que no, no se ve, lo que no se oye, lo que no se escucha, es como que no existe, ¿sí? Uno a veces es ignorante de cosas que están, que ya existen, que ya se hicieron, que hay gente que se juntó para redactar una y esta ley, ordenanza fue aprobada en el año 2015 por unanimidad, donde estaban toda la, digamos, toda la, la, los bloques de los que formaban momento 2015, que hoy es un poco diferente. Oficialismo, creo, y oposición. Che, organizaron un baby shower por, de una nena abusada. Lo tengo anotado, lo iba a comentar. ¿Puede pasar atroz, eso? Atroz. A una niña de 10 años, no, horrible. Es espeluznante la noticia. Yo la traje acá anotadita como perla de la semana, perla negra, horrible. Los pro vida, antiderechos, porque no son pro vida, son antiderechos, que no están sabiendo nada de salud pública y no saben cuántas mujeres se nos van en intentos de aborto, de mala praxis o abortos caseros por desesperación. Entonces, sí, esto fue horrible, realmente, esto fue en Tucumán. Sí, tremendo. Tengo acá. Sí, sí, es una noticia que la tenía anotada para comentarla. Una iglesia que evangélica organizó una fiesta, una iglesia evangélica, vamos, ¿no? Vamos a ir con, ¿no?, en esta oración entra de todo, ¿eh? Sí. Una iglesia evangélica organizó una fiesta de baby shower a la niña de 10 años que fue violada y embarazada por la pareja de su mamá en Corrientes. Corrientes. Cerrame la 8, ya está. Sí, tenemos una sociedad que hace estas cosas, que permite esto. Bueno, obviamente hubo un repudio y un scratch. Situación. Ojalá hubiéramos podido viajar todas ahí para hacer ese scratch, que realmente es una niña de 10 años. Bueno, no nos olvidemos de la campaña, por las socorristas, que es la campaña de las queremos niñas, no madre, las queremos vivas y jugando. Cada 3 horas una niña es obligada a gestar, a parir y a criar. Cada 3 horas una niña es obligada a gestar, a parir o criar. Espeluznante, uno lo dice así. Y encima, ¿no?, tenemos que fue abusada por la pareja de su madre. Realmente es como, bueno, lo digo y se me va poniendo la piel de gallina, me agarra todo un escozor. La palabra provida también mal usada, ¿no? Porque no son, bueno, campañas antiderechos. Chiche Hellblum tenía un programa que se llamaba Memoria. O sea, el uso de las palabras y tergiversar las palabras es un modus operandi. Hoy, 11 de septiembre. Pero, todavía en la escuela, todavía sí. En la escuela se lo enseña a Sarmiento. Tenemos una educación distinta este año, que es a través de cuadernillos. No se toca, yo hasta el día de ahora, no se toca nada de que tenga que ver con educación sexual. No hay tareas de ese tipo. Lo que sería ESI, que estamos exigiendo desde también el movimiento feminista, se exige mucho educación sexual para, bueno, saber los cuidados, cómo cuidarnos y todo lo que hablamos la semana pasada también, que entraría, ¿no? Lo que es la prevención del grooming, etcétera. Ni hablar de violencia de género, ni hablar de cómo tratarse. Claro, ahora no se dan estas situaciones de encuentro entre alumnos y no se dan las situaciones áulicas, que no es solamente lo que está escrito, que baja al Ministerio de Educación, la tarea a hacer que tenía la escuela también tenía que ver con la sociabilización de los niños y cómo es que se relacionan entre sí, ante una pelea, ante una cosa, que un nene le diga a otra, puta, ¿no? Claro. Entonces eso no se está pudiendo trabajar. No se está pudiendo trabajar y cuando no había pandemia mucho no se estaba trabajando tampoco, porque todavía no hay una concientización de parte de los directivos de las escuelas, no hay mucha voluntad. Cuando esto se hace, cuando la ESI se aplica en las escuelas, es nada más que un docente con muchas ganas, con mucha convicción, y es eso. Pero no queremos más una persona con mucha convicción en un lugar peleando contra la corriente, remando un dulce de leche. Estaría bueno que se aúnen todos, que sus ideas las dejen afuera, porque uno puede tener también ideas religiosas, puede, cómo no, pero en las instituciones no, en la institución, en la escuela, es un lugar donde se debe contener y debe ser plural en todo, ¿no? Entonces, bueno, exigimos ESI para todos. Ya que justo es 11 de septiembre, te metí un bocadito, pero no tenía que ver con la agenda, pero bueno, te agradezco el espacio. Decime. No, y también queríamos recordar el femicidio hace 30 años, cuando todavía no se decía la palabra femicidio, no la teníamos en el vocabulario. No nos queremos olvidar de María Soledad Morales, que fue asesinada, fue un femicidio, cometido por hijos del poder. No nos olvidemos de eso, de todo el mormo que se creó, de todo lo que alrededor de ella se tejió, y cuando, bueno, hay un femicidio ya hace 30 años, ¿no? Así que no nos olvidemos y le mandamos así un abrazo grande a su mamá, gran luchadora. Dos casos marcaron muy fuerte esa época, uh-huh. Uno es el de María Soledad Morales y el otro el del soldado Carrasco. Fueron ahí juntitos. Es más, yo tenía una bandita de punk rock que se llamaba Soledad Carrasco. Tenía que ver con eso. Claro, fue más o menos en la misma época. Bueno, también recordaba, ¿no?, cuando Monzón mató a su compañera, que tampoco se hablaba de femicidio, y alto femicida Monzón, ¿eh? Ay, bueno, y hablando de eso, hoy tenemos que continuar con nuestra nueva sección. A ver. No los tapamos más. La semana pasada desilusionamos a algunas personas. Arrancaste fuerte. Fue fuerte, pero bueno, ya hablamos de por qué, ¿no? Que no tenía nada que ver con destruir, que no tenía nada que ver con querer echar más leña al fuego, sino con visibilizar. Y hoy trajimos a un senador nacional que está denunciado por abuso sexual a su sobrina, y estamos hablando del senador José Alperovich, que fue denunciado por su sobrina por abuso sexual, violencia. Este señor fue 3 veces gobernador de Tucumán, 2 veces fue reelecto, y aún es senador. Ahora acaba de pedir su nueva licencia porque se tiene que ocupar del juicio, de esta causa judicial que tiene. Pidió una licencia hasta el 31 de diciembre. Hoy se dedica a negocios familiares. Libre, por supuesto, como la mayoría de los abusadores. Bueno, acá tenemos, ¿no? Yo le quitaría ya el título de senador. Yo no sé cómo son esas cosas, viste, de las leyes, de los fueros, no me interesan tampoco, pero me da mucha bronca pagarle el sueldo a este señor. Muy grande lo de los fueros, como que una vez que están en esos cargos no pueden ser juzgados. ¿Qué onda? ¿Pueden hacer cualquier cosa? ¿Qué es? Es como estar ahí en un sistema de y acá tenemos mal aplicada la ley Micaela también, claro. ¿No? Porque no hay ni idea, o sea, esto es atroz, una cosa es, no, la verdad que cualquier delito es terrible y cualquier delito no debería tener fueros, pero en el caso de cuando se trata de esto, ¿no? Otra vez tenemos al victimario suelto, al victimario libre, haciendo sus negocios, pidiendo licencia, con protección también, ¿no? Y con amparo, porque verdaderamente que este señor siga cobrando un sueldo de senador nacional es un gran amparo del Estado. Claro que sí, claro. Así que hoy sacamos de abajo de la alfombra a José Alperovich, que abusó de su sobrina, fue denunciado y aún lo tenemos libre y cobrando su sueldito de senador nacional. Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144. Atienden de forma anónima las 24 horas. Y por cualquier tema de lo que tiene que ver con abusos sexuales o grooming, 137. 137 es gratuito, las 24 horas, los 365 días del año. Domingo 13 de septiembre, ¿a partir de qué hora? Las esperamos a todas y a todes LGBT y más a las 11 en el predio de la Feria Franca, este domingo al lado del río. Gracias, Miriam. Gracias a vos, Dani. Tus ojos hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. Violencia machista. De algo, postdata. Abrimos la convocatoria para las donaciones del puesto solidario que tenemos en la Feria Franca, que también va a funcionar en la Feria de Mujeres, que es un puesto a beneficio de todo lo que tiene que ver con emergencias en mujeres en situaciones de violencia. Ese puesto lo que hace es recaudar dinero y cuando sale una emergencia, que aún estamos resolviendo nosotras, de lo que hablábamos recién, bueno, tenemos una pequeña caja para nafta, bueno, la que se necesite en ese momento. El puesto ha vendido todo, lo que ha quedado lo vamos a hacer en gratiferia este domingo, pero bueno, se necesitan donaciones, así que está abierta la convocatoria, dejan cualquier cosa en la Feria Franca. Gracias.